CDMX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco The Doors. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco, Ciudad de México, para todo el mundo a través de internet. Nos saludamos su amigo Arturo Shendra y Fabián Munguía, buenas tardes. Fabián, échale más ganas. ¿Qué pasó, Fabián? Buenas tardes. así está mejor, porque como Fabián Munguía, ¿verdad? Como que soy así como muy tranquila la voz. Muy guango, ¿no? Sí, como que no has comido, güey. Sí, más bien. Pues estamos sí, un poco cansados, pero aquí estamos echándole ganas. Un poco acalorado el Fabián, pero ya está listo aquí para hacernos, comunicarnos, ¿no? Toda esa información que trae ahí ya en manos. Muy bien, Arturo. Bueno, pues ahora estamos aquí en un... De plácemes, Fabián. Vamos a transmitir un gran especial, ¿no? Sí, uno de los grupos más legendarios, ¿no? Del rock, junto con los Rolling Stones, los Beatles, los Creedence. Está esta banda de California que se llama... ¿Cómo se llama, Arturo? The Doors, Fabián. Exactamente. Esta grandiosa banda de Los Ángeles, California. Así es, liderada por Jim Morrison, ¿verdad? Gran Jim Morrison. Toda una leyenda, Morrison. Así es. ¿Verdad? Muy bien, Arturo. Pues aquí estoy nivelando el volumen, Fabián, para que se escuche bien la transmisión. Pues saludamos a los escuchas que nunca nos fallan, que ya son asiduos a este programa todos los sábados. Variamos el horario, pero tratamos de no fallar los sábados, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián, pues aquí estamos aquí listos para hacer las transmisiones, no importando la hora en que nos acomode, ¿no? Porque luego tenemos que hacer algunas cositas o se nos atraviesa algo por ahí. Sí, pues a veces es matiné, a veces es función nocturna, sí. o función de la tarde, ¿no? Sí, así la tenemos que ir campechaneando un poco, ¿no? Muy bien. Pues bien, Fabián, pues vamos a hablar de esta grandiosa banda de los Doors, ¿no? Pues sí, Arturo, es, como ya dijimos, una banda de California. Para más referencias, un cuarteto de músicos que se conoció ahí en torno a la playa de Venice, por allá del año 65, 66, por ahí, ¿verdad? Sí, más o menos fue bien por ahí, por esas fechas. Por cierto que ellos eran estudiantes de cine, antes que ser músicos, estudiaban cine en la UCLA, y ahí es donde ellos se encuentran. Sí, era Jim Morrison y Ray Manzarek, ¿no? Básicamente. También tenemos a John Densmore en la batería, Robbie Krieger en la guitarra, como ya mencionaste, a Manzarek en los teclados, y pues el vocalista, Jim Morrison, que aparte de vocalista era poeta, ¿verdad, Arturo? Sí, también, Fabián. Tenía una, ahora sí que una gran influencia, ¿no?, de los poetas franceses, ¿no? De los poetas malditos como William Blake, Baudelaire y algunos otros, ¿verdad? Sí, sí, y plasmó, vaya que plasmó sus influencias en sus libros, ¿no? Y su propia creación, ¿no?, de Morrison, ¿no? Ya ves que sacó algunos libros, ¿no? Sí. Por ahí también hay algún álbum musicalizado por los Doors, de sus poemas. Él los habla y creo que se llama Una Pregaria Americana, sí, no me acuerdo. Sí, de Una Oración Americana, ¿no? Sí. Sí, ese está muy bueno también, Fabián. Ese ya lo sacaron póstumo, ¿no? Póstumo, sí, porque él ya había pasado a la historia. Y por cierto, bueno, platicaremos de que ellos continuaron como los Doors, sacaron más álbumes ya cuando él había fallecido, pero ya no tuvieron el éxito, pero bueno, ya nos estamos adelantando. Sí, sí. Mucho, ¿verdad? Sí, Fabián. Y por hoy estamos así, también festejando el cumpleaños de Morrison, ¿no? Sí, pues feliz cumpleaños a Jim Morrison, donde quiera que esté. ¿Cuántos años cumpliría Morrison, Fabián? ¿Tienes por ahí el dato? Aproximadamente, ¿qué sería? Murió en el 71, tenía 27. Estamos hablando de 47 más 27, son 74 años, más o menos. Sí, más o menos, sería todo un Don Morrison, así como dices, ¿no? Muy bien. Muy bien, Fabián, pues vamos a lanzar una rola de una vez, ¿no? Sí, pues vamos a... Por cierto que estamos festejando a Morrison con la transmisión de su primer álbum, que se titula simplemente Los Doors, ¿verdad? The Doors. Y es del año del 67. que es pues reconocido como el mejor álbum de ellos según la crítica, ¿verdad? Sí, es uno de los mejores álbumes debut, ¿no? También, ¿no? De toda la historia. Así es. Del rock. Así es. ¿Con qué rola nos vamos a aventar, Javier? Nos vamos a ir con la primera rolita, que se llama Break on Through. Y dice así. Vámonos. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through to the other side. Break on through to the other side. Break on through to the other side, yeah. We chased our pleasures here, dug our treasures there. But can't you still recall the time we cried? Break on through to the other side. Break on through to the other side. Escuchando el primer tema del disco homónimo The Doors, que fue lanzado en 1967, ¿verdad, Fabián? Así es, Arturo. Un gran disco, Fabián, ¿no? Un gran disco. Pensar que en la escena rock and rollera de aquella época, pues lidiaron con el movimiento psicodélico, ¿no? Justo en el verano del amor, que se conoció así esta etapa de la música, ¿no? Y de la cultura pop, acaecida principalmente en San Francisco y en todo California, pues donde había bandas importantes, ¿no? Como Jefferson Airplane, tenemos a Grateful Dead, tenemos a los Doors, tenemos a los Beach Boys, infinidad de bandas, ¿no, Arturo? Que pues hicieron explosión en este verano del amor. En cuanto a la música de Estados Unidos. Dale. Y surge la figura de los Doors como una de las más importantes de la escena, porque pues precisamente son ellos quienes liderean, ¿no? Esta mezcla de psicodelia, de blues, podemos decir que incluso de ciertos aires progresivos, ¿no? En sí, la música, sí. ¿No? Y soportados con el gran carisma y la gran personalidad de James Douglas Morrison, ¿no? Que es su verdadero nombre. ¿Cómo ves? Pues sí, Fabián, tengo que decir, fue una de las grandes bandas que surgieron a finales de los 70s, ¿no? De los 60s, perdón. Exactamente. 60s, y con ese estilo que vino así como que a romper un poco con lo que sonaba en ese tiempo, ¿no? Un estilo así un poco más rudo, ¿no? Y por lo que he leído también ahí de que, pues como que no pregonaba mucho lo del amor y paz, ¿no? Como que su onda era un poco pues, diferente, ¿no? A lo que sonaba mucho en ese tiempo, ¿no? Sí, pues más que nada sus letras estaban plagadas de existencialismo, de metáforas, de pues una protesta contra, principalmente contra la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Contra la mediatización, la enajenación y muchas cosas. Cabe mencionar que este nombre de los Doors, pues lo toman, por un lado se dice que de una frase de William Blake, donde dice que si las puertas de la percepción fuesen abiertas, todo aparecería tal como el infinito, ¿no? Como lo que es. Uh-huh. Y por otro lado se dice que es aludiendo a las puertas de la percepción de me parece que es Aldous Huxley, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, todo tiene connotaciones literarias en Jim Morrison, porque pues hay que recordar que él es un voraz consumidor de libros, ¿no? O sea, es alguien muy preparado. Aparte de que, pues, como dijimos, es alguien con gran carisma y gran talento como cantante también, ¿no? Sí, y es una cosa extraordinaria lo de Morrison, ¿no? Porque nunca se ve que de joven haya estudiado música o algo así, ¿no? Exacto. Sino que de repente llega y se da cuenta de que puede cantar. Pues de hecho él proviene de una familia que se mudó demasiadas veces, porque pues su papá era un militar de alto rango. Uh-huh. Entonces andaban de base en base, ¿no? Por todo Estados Unidos. Uh-huh. Y pues él realmente nunca echó raíces, ¿no? Y como tal, pues así como estaba en un lugar, estaba con otro. Imagínate desarrollarte en una situación así, ¿no? Uh-huh. Donde pues estás desarraigado, ¿no? Sí. Añadiendo que pues también es bien sabido que los militares pues acostumbran aplicar a sus hijos una educación muy estricta, ¿no? Muy dura, ¿no? ¿Cómo sí, ves? Sí, Fabián, pues es que así es, ¿no? Ese es el entorno de Jim Morrison. Muy bien, al menos familiar, ¿no? Sí. Pues bueno, de alguna manera pues eso contribuyó para que ya después tratara de hacer sus cosas ya, bueno, fuera de lo que era su familia, ¿no? Las influencias que tenía de su papá, porque se ve que pues no le gustaba esa onda, ¿no? De andar de aquí para allá y no echar raíces, ¿no? En algún lado, ¿no? Claro, y también, perdón, ¿eh? Sí, muchas veces, pues tienes amigos en un lugar y de repente, pues ya te mueves a otro lado, pues como que, pues no había ese, ¿cómo te diré? Ese cultivo, ¿no? De amistad, ¿no? Claro. Y para él era bien importante, pues, tener esa parte, ¿no? Y yo creo que la logra ya consolidar ahí en la universidad, ¿no? Ya cuando conoce a sus cuates y toda la onda, que forma su familia, ¿no? Que él da a entender que la banda de rock que formó, pues, era su familia. Claro, porque pues la dinámica social y familiar de Jim Morrison no era estable, ¿no? Entonces, al no ser estable, pues, él andaba en búsqueda, al parecer, ¿no? De expresión, más que nada, ¿no? Uh-huh. De ahí, yo supongo que de ahí él deviene el gusto por la literatura y el arte en general, ¿no? Sí. Es cuando vemos que ingresa a la UCLA para estudiar cinematografía. Sí, que esa era su principal aspiración, ¿no? También ahí es donde conocen a Oliver Stone, ¿no? Andale, bueno, esa no me la sabía yo. Sí, y a algunos otros directores, pues ya afamados después, posteriormente. Ajá. Podemos ver en Apocalipsis Ahora, esta gran película bélica o antibélica, donde se retrata, no sé si recuerdas la escena donde están bombardeando con napalm, ahí las villas de Vietnam, sí, con el fondo musical de El Fin, ¿no? De sí. Dien, de los Doors precisamente. Uh-huh. Y pues viene de esta relación que guardan ellos con otros creadores, ¿no? Como Oliver Stone y otros directores, ¿no? Sí. Y con la literatura misma, ¿no? Sí, sí. Así es. Pues muy bien, Fabián, ¿con qué rola nos vamos para continuar aquí? Pues ahora vamos a oír esta que es muy conocida, ¿no? Estuvo bastante difundida en la radio. Y es el segundo track y se llama Soul Kitchen. We till the clock says it's time to close now. I guess I better go now. I really like to stay here all night. The cars crawl past all stuffed with eyes. The Doors, a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos nuevamente aquí ya transmitiendo acetatos, vinilos. Ya tenía un rato que no transmitíamos este formato porque se nos rompió la aguja. Y para conseguirla sí fue como un poquito laborioso, ¿no? Y buscarle por ahí y aprender a poner la aguja porque ya también, ya tenía años que no hacíamos eso y también ahí tuvimos que investigar un poquito para poderla poner bien. Pero ya estamos aquí transmitiendo nuevamente este formato que es el con el que iniciamos. Fue el que marcó ahora sí que la pauta para hacer este programa. Y no podemos hacerlo a un lado, ¿no? Es, ahora sí que es el fuerte de aquí de la casa del rock. ¿Cómo ves, Fabián? Oh, sí, nos congratulamos porque pues ahora sí que el fundamento de los especiales de CDMX, la casa del rock, la casa radio, la casa del rock, son los discos de vinil. El rescate de este formato pues es la base, ¿no? Y el fundamento y razón de ser de este rollo, ¿no? Así entonces es. Pues nos congratulamos y qué bueno que ya se puede transmitir el vinilo, ¿no? Sí, estamos transmitiendo este grandioso disco de Doors, que fue el primer disco que sacaron los Doors. Lo conseguimos prestado con un amigo, mi buen amigo René, que él es un gran fan también del rock y lo tenía ahí entre sus su colección de discos y dije, pues él es el bueno, ¿no? Para prestárnoslo y poder hablar de este disco. Que, por cierto, estábamos revisándolo y es de esos discos que la portada todavía venía plastificada, ¿no? Uh-huh. O sea, quiere decir que sí es probablemente de aquellas épocas. O sea, estamos hablando ya de 50 años de existencia de este disco, ¿no? Pues más o menos. Sí, siento que igual que no es el... de aquellas épocas, porque ya ves que tiene ahí unas promociones ahí atrás. Ah, ok. Son de otros discos que ya salieron posteriormente, ¿no? Así es. Pero de todos modos es un disco que ya tiene sus añitos. Y... pues sí, mínimo 30, ¿no? Sí, yo digo que sí, pues ya. Mínimo. Ya tal vez no los 50, pero sí anda por el treintón. Sí, sí, ya tiene un rato que salió ese disco. Así es. ¿Verdad? Pues, ¿qué más nos puedes hablar, Fabián, de esta grandiosa banda? Bueno, pues... la onda de Jim Morrison, sus extravagancias, sus loqueras, su genialidad, porque se dice que todo genio es un loco, ¿verdad? Y que todo loco es un genio. Entonces esta personalidad arrolladora y carismática de Jim Morrison, pues se le ha buscado explicación, se le ha estudiado y no se ha hallado realmente una, digámoslo así, un porqué, ¿no? Uh-huh. Simplemente es alguien que fue desarrollando a través de su vida todas estas características, toda esta personalidad, ¿no? Él dice de sí mismo que fue poseído por el espíritu de un indio. No sé si recuerdas, hay un capítulo que él cuenta de niño, uh-huh, donde dice que viajando con su familia en automóvil, vieron al lado del camino, me parece que una cuneta, que estaba volteado un camión lleno de indios, o sea, indios piel roja, ¿no? No sé, uh-huh, no sé de la tribu o de qué reservación, uh-huh, o qué onda, ¿no? Pero él dice que él vio, experimentó cómo el espíritu de uno de estos indios se le metía. Uh-huh. Y a lo largo de su vida él viene contando esta historia, por lo cual pues él recalca que el espíritu de este indio le poseyó toda la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces podríamos hablar de un alter ego de Jim Morrison, de James Douglas Morrison, o sea, su alter ego sería Jim Morrison, ¿no? Uh-huh. Porque es una personalidad muy compleja, ¿no? Se cuenta, yo recuerdo algún pasaje del libro este de Nadie sale vivo de aquí, no sé si te acuerdas de ese libro. Sí, sí, fue. Biográfico de Jim Morrison, que pues gustaba de gastar muchas bromas cuando era chavo, ¿no? Ajá. Por ejemplo, en un museo me parece que a su novia de ese entonces, no sé si ya era la muchacha esta Pamela, no recuerdo la verdad, pero él como que le obligaba a besarle el trasero a ella, a una estatua que estaban viendo. Estaban viendo una estatua los dos y él la retaba a ella a besarle el trasero a la estatua, a su novia. Pero bueno, lo hacía en voz alta y con ello la avergonzaba, ¿no? A sus hermanos acostumbraba, también lo dice el libro. Por ejemplo, tomaba jugo de naranja, se le hacía la saliva muy espesa, la baba. Se ponía encima de alguno de sus hermanos, lo sometía para que no se moviera. Y le soltaba así el hilo de baba, ¿no? En la mera el cara, el chisguete, ¿no? Pero ya cuando estaba a punto de tocar la cara del hermano, lo volvía a sorber, ¿no? Lo volvía a jalar, ¿no? Sí. Entonces era alguien bastante bromista, ¿no? Era medio pesadito, ¿no? Era pesado, ¿no? Pero fíjate que ese tipo de bromas son muy comunes entre los hermanos. Claro. Pues yo me acuerdo aquí en la casa también, pues, cómo eran mis hermanos, igual bien pesados. O sea, digamos que era alguien normal. Sí, la verdad, ¿no? Sí, no sé, más así como que extraordinario eso, ¿no? No. Uh-huh. Pero también habla de una personalidad que fue cambiando, ¿no? O sea, como de chavo pues tenía esa alegría, ¿no? De hacer bromas y con el tiempo pues fue transformándose, ¿no? En alguien más profundo, ¿no? En alguien que era un erudito, porque también sabía mucho de muchas cuestiones, ¿no? Principalmente en el existencialismo derivado de sus lecturas, ¿no? Sí, siento que para Morrison la música fue como que ¿cómo te diré? Esa herramienta, ¿no? De expresión, ¿no? Donde pudo sacar ahora sí que todas sus ideas, todas las ocurrencias que tenía y crear ahí, ¿no? Todo ese mundo que traía en su cabeza, ¿no? Sí, claro, para algunos es escape, para algunos otros es fuga, para otros es expresión, uh-huh, para otros es simplemente verter en un lugar común, como podía ser en el aspecto musical, uh-huh, todas esas emociones, todas esas ideas, ¿no? Todo lo que traía. Yo recuerdo también que Jim Morrison decía que él cerraba los ojos cuando se presentaba porque pues, sí tenía una cierta pues era alguien tímido, ¿no? En alguna parte de su ser. Y de alguna forma sentía el pánico escénico cuando se presentaba. Entonces, o bien acostumbraba a cerrar los ojos o a voltearse a darle la espalda al público. Sí. Entonces también nos habla de otra faceta de su personalidad, ¿no? Era multifacético, ¿no? Sí, fueron cosas que fueron desarrollando poco a poco, ¿no? Esa interacción con el público, esa manera de comunicarse, de expresarse, pues lo fue desarrollando poco a poco, ¿no? Y era el extremo, ¿no? Porque si habla por un lado de que... De que era tímido al estar ante el público, pues acuérdate sí. lo que se dice de... Me parece que fue en Miami. Sí, sí. Donde él, pues... Le muestra el pene al público, ¿no? Sí, que fue más allá todavía, según dicen, ¿no? Según dicen. Bueno, a nosotros no nos consta. Ajá. Estamos hablando de cosas que se han escrito sí. y que se dicen, ¿no? No somos expertos de los Doors ni de Jim Morrison. ¿Quién sabe? Estamos dando una opinión de lo que hemos leído nada más, sí, ¿no? Sí, pues uno puede especular muchas cosas, ¿no? Tal vez igual motivado por, ya sabes, por alguna droga o el alcohol. Pues tal vez claro. se desinhibía y podía hacer todo ese tipo de ondas, ¿no? Como que escudándose ya por medio de esa, ¿cómo se llama? Pues de las drogas, ¿no? Del alcohol, ¿no? Exactamente. Muy bien, Fabián, pues qué rol nos vamos. Una personalidad compleja de Jim Morrison. Sí. Pues enseguida vamos a poner la de esta que se llama El Barco de Cristal. Pues es una canción muy, muy, a mí me parece muy, muy buena. De Crystal Ship, esa creo que se la compuso a una de sus novias, Fabián. Sí, me creo parece. Creo que, bueno, a su primer amor, según dicen por ahí, que le pegó mucho y pues okay. esta rolita pues se la dedicó a ella. Ah, qué bien, ¿eh? Vámonos con ese dato, no lo sabía. Before you slip into unconsciousness, I'd like to have another kiss, another flashing chance at bliss, another kiss, another kiss. The days are bright and filled with pain. Enclose me in your gentle rain. The time you ran was too insane. We'll meet again. We'll meet again. Freedom lies, the streets are fields that never die. Deliver me from reasons why you'd rather cry. I'd rather fly. The crystal ship is being filled. Crystal Ship, The Doors, en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos aquí hablando de este grandioso especial dedicado a The Doors. Ya teníamos un ratito planeando esta transmisión. Habíamos invitado a un amigo que es muy conocedor de acá de los Doors, pero pues no pudo llegar y lo tuvimos que chutar nosotros, yo y el buen Fabián. ¿No, Fabián? Así es, Arturo. Bueno, mira, Yo quería comentar que normalmente se enfoca uno en la figura de Jim Morrison, ¿no? Como gran ícono del rock, como gran figura, ¿no? Una figura legendaria a la altura de sus pares. Normalmente hablamos también de Jimi Hendrix y Janis. También está Brian Jones, quienes casualmente todos murieron a la misma edad, ¿no? A los 27 años. Ahora que estaba de moda un poco Queen, pues se resaltó la figura de Freddie Mercury. Podemos hablar de John Lennon también, de Kurt Cobain. Pero Morrison destaca especialmente, ¿no? Por, decíamos, su personalidad multifacética, su gran carisma y su genio, ¿no? En cuanto a la música y la poesía. Pero normalmente se deja de lado a el fundamento de la banda, de la música, ¿no? Quienes vienen siendo los otros tres integrantes. Porque mira, si hablamos de Ray Manzarek, estamos hablando de uno de los tecladistas más geniales del rock, Arturo, ¿no? Sí, también, ¿cómo no? O sea, el hecho de haber compuesto o escrito esta introducción de Light My Fire, o sea, ¿qué nos está diciendo, no? Pues es un genio también. Sí, pues también la rolita que acabamos de escuchar, la de Crystal Ship, pues también es un gran sentimiento en el piano, ¿no? Sí, ¿no? O sea, tanto como compositor como como ejecutante, Manzarek, pues era un dechado de virtuosismo, aparte de que alguien con gran sensibilidad, ¿no? Sí. Y los arreglos que él hacía, pues de veras que no los oímos en ninguna otra banda, ¿no? Sí, no. Él tiene esa calidad. Supo también aglutinar diferentes aspectos de la música en cuanto a estilos y aportarlos a la banda, ¿no? Por ahí podemos ver los arreglos que se hicieron en Spanish Caravan, muy flamencos, ¿no? Muy españoles, o la misma Light My Fire, ¿no? Y tantas otras composiciones donde sin el teclado de Manzarek, pues la música de los Doors no hubiera brillado tal como brilló. Sí. Paralelo a esto, pues tenemos la figura también de del guitarrista, ¿no? De Robbie Krieger. Que con el slide, los glissandos, los bendings que hacía tan característicos del sonido de los Doors, ¿no? Sí. O sea, eran una delicia. Esa guitarra, la técnica que él usaba era sin plumilla la mayoría de las veces. Uh-huh. Él tocaba los acordes punteando, ¿no? Y me recuerdo mucho esta de Moonlight Drive. Ah, sí, del slide ahí. El slide no tiene paralelo, no tiene antecedentes más que la genialidad de Ray, ¿no? De Robbie Krieger, uh-huh. Perdón. Sí, pues fíjate, Fabián, que cada uno de los elementos de los Doors como que eran parte importante para lograr ese sonido, ¿no? Y así como dices, el Ray Manzarek en el teclado, pues puso su parte, ¿no? Para lograr ese, para aportar para ese gran sonido que lograría, ¿no? Ya con la inclusión de los demás miembros, ¿no? Como Robbie Krieger y John Densmore, ¿no? En la batería. Así es. Cada uno tenía una aportación muy, muy personal, que ya juntándola, pues lograban ese gran sonido, ¿no? Así es. Aunque sí, pues tuvieron influencia, ¿no? De otras bandas, porque puedes notar aquí algunas influencias de la psicodelia británica, ¿no? Podemos ver ahí, por ejemplo, en Hello, I Love You, pues puedes escuchar un poquito de los Kinks, ¿no? Sí, con Old Day, que Nada, creo que hasta los demandaron. Sí, los demandaron, según por plagio, pero perdió, no les ganaron, ¿eh? No fructificó la demanda. Sí, no. Pero de cualquier forma, pues bien sabemos que nadie va a inventar el hilo negro, ¿no? Y nadie va a inventar algo desde cero, ¿no? Uh-huh. O sea, los Doors simplemente tuvieron la genialidad de aglutinar, de hacerse de varias influencias, de varias escuelas, de varios sonidos, de todas partes de lo que era su cultura, como también como aficionados a la música. Uh-huh. Lo conjugan y crean algo nuevo. Y eso es lo interesante de la música, ¿no? Uh-huh. Sí. De que tú sepas tomar tus influencias y a fin de cuentas producir algo novedoso, ¿no? Algo revolucionario. Y qué más revolucionario, sí, que este álbum de los dos. Digo, desgraciadamente para ellos, pues son contemporáneos de los Beatles, ¿no? Por ejemplo, que pues opacaban a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Y de los Beach Boys y tantas otras bandas geniales que hubo en aquella época. Pero lo que tuvieron los Doors a su favor es este sonido, pero inconfundible totalmente, ¿no? Son de esas bandas que pegaban en todo el mundo, ¿no? Que iban a Europa y la hacían en grande, ¿no? Sí, y aparte de ellos que tenían su sello de distinción, ¿no? Exacto. No sonaban como a las bandas de esa época. No, para nada. ¿Te acuerdas que hace poco estábamos viendo esta anécdota, ¿no? De cuando vinieron a México. Uh-huh. Que pues ahora sí que ellos querían acercarse al gran público, ¿no? A sus seguidores y les asignaron un lugar fifí, como se dice ahora, ¿no? Sí. Muy nice, ¿no? Para la élite. Y ellos, pues, descontentos y todo, pues, tuvieron, creo, 2 shows o 3. ¿Cuántos fueron? Creo que fueron como 4. 4 shows. Uh-huh. Y y bueno, a fin de cuentas vinieron y se presentaron. No como ellos quisieran, pero bueno, tuvimos aquí a los dos, ¿no? Sí. Tal vez ya un poquito al final de su carrera, pero pudimos disfrutar de su música. Y México, pienso yo, que es uno de los países donde los Doors tienen muchos fans, ¿no? Sí, recordar que los Doors vinieron en esa época. Ajá. Porque tenían prohibido tocar en Estados Unidos. Ah, ¿sí? Sí, a raíz de lo que platicaste, ¿no? De Morrison, de la... Del evento, sí, de la eventualidad que tuvo, ¿no? Sí, ahí en Miami. Sí. Sí, fueron censurados un buen rato y no pudieron tocar ahí. Sí, fueron censurados y perseguidos, ¿no? Sí, entonces buscaron ellos otros lugares donde tocar. Tuvieron la oportunidad de venir a México, aunque sea a tocar en este lugar pequeño. Ajá. Pues ya vinieron aquí a tocar. Pero ellos realmente nunca pues nunca se agüitaron, ¿no? Ellos siguieron produciendo y siguieron rock and rollando, ¿no? Sí. Esta banda pues tiene discos fundamentales en la música, ¿no? Hablamos del primer álbum, pero no solo es este, sino el String Days, Waiting for the Sun, The Soft Parade, Morrison Hotel y LA Woman. Uh-huh. Que es ya el último álbum de ellos, del 71. Sí. O sea, nos han dejado un gran legado. Ellos siguieron tocando después de Morrison, pero pues ya nada fue igual, ¿no? Sí, Fabián, ¿cómo ves? Pues muy bien. Hay unos demos que sacaron los Doors antes de grabar este primer disco que estamos transmitiendo. Sí. Pues donde sí se ve el comienzo, ¿no? De la banda, ¿no? Ajá. Donde se falta todavía ese trabajo de producción. Y ya cuando lo logran grabar ya de manera profesional, uh-huh, ya con un productor, pues ves la diferencia, ¿no? En las canciones que tenían grabadas como demos. Sí. Y ya en las oficiales, ¿no? Ya en el disco. Así es. Entonces, un gran trabajo que lograron, ¿no? Sí, que los productores junto con los Doors para tener este grandioso sonido. Sí. Y ya en el último disco que dices, el del LA Woman, ajá, se aventaron ellos la producción. Platica John Densmore, el baterista, uh-huh, que pues sí decidieron ellos hacer la producción porque tenían ganas de hacer cosas diferentes, ¿no? Y como que el productor que tenían no estaba muy conforme con lo que querían. Ajá. Entonces decidieron ellos hacerlo por su cuenta. Digo, ¿sabes qué? Pues entonces gracias, nosotros lo hacemos por nuestra cuenta. Y se aliaron junto con el ingeniero de grabación para lograr ese disco. Y pues para mí se me hace un buen disco, ¿no? A mí se me hace genial ese disco, la verdad. Pues Riders on the Storm, LA Woman... Uh-huh. Y tantas otras rolas, la de Heisenhouts, me recuerdo, se llaman así, creo que sí, ¿no? Sí, tiene muchos temas muy buenos. Y ese disco ya no lo pudieron, ahora sí que promocionar en vivo, porque Morrison murió al poco tiempo, ¿no? De haber sacado ese disco. Lo esperaban de regreso, John Densmore le platicaba a Jim Morrison, ¿no? Por teléfono, ¿no? Ajá. Y digo, ¿sabes qué? Está pegando la canción, ¿no? Tal canción. Ya vente para acá, güey, porque ya es momento de empezar a promocionar la onda y empezar a tocar, cabrón. Y Jim Morrison, sí, pues me voy a mover, ¿no? Ya dentro de poco ya estoy por allá, cabrón. Pero pues ya no regresó, ya no tuvo, ahora sí que esa oportunidad, ¿no? De poder disfrutar de ese éxito, ¿no? Que lograron con ese disco de LA Woman. Que por cierto, en la portada de LA Woman se avienta la vacilada de agacharse cuando les toman la foto, ¿no? Sí. Y sale más chaparro que los demás. Dale. El buen Morrison con su hiper mega barba y su bigote, ¿no? Sí, es una rola más, Fabián, ¿no? Bueno, sí, esta es pues la clásica de clásicas de los Doors, que es Enciende mi fuego.

no time to wallow in the mire. Try now, we can only lose, and our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on. Enciende mi fuego a través de CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo este grandioso disco The Doors. Aquí mi buen Fabián, mi buen amigo Fabián, se puso a investigar un buen sobre esta banda y ya nos está compartiendo toda esa información. No, Fabián, ¿dónde conseguiste toda esa información, Fabián? A ver, dinos la verdad. Pues tuvimos que ir a la biblioteca del Congreso allá en Washington, Arturo. Estuvo bien, ¿no? No batallaste mucho para... No, es cierto, fue la Wikipedia, ¿no? No es cierto. La enciclopedia más grande del mundo, ¿no? Pues mira, Arturo, lo que pasa es que de los Doors hay mucho escrito, ¿no? O sea, mira, hay abundante información en cuanto a libros, en cuanto a discografía, en cuanto a videos. O sea, por los Doors no paramos. Es una de las bandas más publicitadas, más mediáticas de la historia, ¿no? O sea, no es cualquier banda. Ándale, y ese sonidito, ¿qué transa? Ese sonidito es la bomba que está a punto de explotar, ¿no? Andale. Sí, decíamos, los Doors, aparte es de las bandas que tienen más bootlegs, ¿no? O sea, vamos a llamarle discos y videos no oficiales, Arturo, ¿no? Ajá. O sea, hay en vivo en Japón, en vivo en Europa, en vivo en México, ¿no? La importancia de esta banda, pues todo el mundo la conoce, ¿no? Culturalmente es una banda que dio un giro a lo que se venía haciendo en la música. En el aspecto musical, los Doors aportaron, vamos a decir, un conglomerado de ritmos, como ya dijimos, derivados del blues, del jazz, del rock psicodélico. Y esta aportación, a mí me parece, Arturo, que surgió en el momento indicado, en el lugar indicado, ¿no? Porque si vemos el contexto, ¿no? El panorama de la época, lo que es el verano del amor, las protestas contra la guerra de Vietnam, todo lo que se venía cociendo acerca de esta confrontación con el gobierno, ¿no? Por sus medidas, ¿no? Bélicas, ¿no? La juventud estaba en búsqueda de novedades, ¿no? Ya las viejas fórmulas ya habían pasado. La juventud venía intensamente generando cosas, generando movimientos. Había movimientos políticos y sociales desde París, México, Sudamérica, los Estados Unidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, la música de los Doors son el reflejo de todo esto. Porque, como bien dijiste, pues no es una música que agrade al oído, que acaricie el oído. Es una música, pues, bien, vamos a decirle, bien reflejo de una angustia, ¿no? Bien reflejo de un entorno enrarecido, ¿no, Arturo? Sí, muy intensa, ¿no, Fabián? Yo recuerdo esta rola, por ejemplo, del Soldado Desconocido. Uh-huh. Y el video, ¿no? Cómo pues escucha esta marcha, este sonido machacante de una marcha militar, ¿no? Uh-huh. y ves a Jim amarrado al poste, ¿no? Al poste donde lo van a ejecutar. Suena el disparo y él cae muerto. Se dobla muerto y le salen borbotones de sangre que caen sobre unas flores blancas, me parece, ¿no? Sí. Entonces todo el reflejo de una época, ¿no? Descontenta, ¿no? Con el entorno social y político. Fíjate, hablando de ese video que dices, Fabián. Ajá. Pues los dos fueron los iniciadores en los videoclips, ¿no? En videos musicales. Sí, sí. A raíz de ese video de El Soldado Desconocido. Claro, claro que sí. Y a mí se me hace fundamental socialmente y políticamente por eso, ¿no? Los Doors no eran una banda que como otras, ¿no? Pues, no sé, en la época salieron los Archies, por ejemplo, con Sugar Sugar, ¿no? Por decirte algo, ¿no? Y bandas así del movimiento Bubblegum, que se le llamó, que era más bien agradable para el oído y agradable para las estaciones de radio, era música comercial. Pero los Doors no daban esas concesiones, ¿no? De venir a ser una banda agradable. Ellos te querían incomodar de alguna forma, ¿no? Te querían hacer pensar y transmitir sus emociones. ¿O cómo ves tú? Sí, sí, Fabián, así es, ¿no? Ellos expresaban lo que sentían, ¿no? No se basaban en una fórmula para hacer sus canciones, ¿no? Su música. Claro. Y podemos ver toda esta... el reflejo de esta época angustiosa en tracks largos como El Fin, ¿no? Que acabamos de escuchar, como la misma Light My Fire, ¿no? Que acabamos de escuchar. Yo me recuerdo muy bien también con respecto a la del Fin, aquella gran presentación de los Doors, ¿dónde fue? En Hollywood Bowl. Me parece que fue ahí, ¿no? Donde hay una frase en esta canción, ¿no? Donde dice que quiere matar a su padre y quiere tener sexo con su madre. Entonces eso también levantó ampula, ¿no? De una forma similar a lo que sucedió con el suceso de cuando mostró los genitales, ¿no? Pero bueno, el sello de Jim Morrison, como forma de protesta o como forma de llamar la atención, o simplemente como forma de expresión, algo que pues solo él llegó a entender al 100%, pues este sello es esta característica, es lo que lo elevó a un lugar especial y diferente como músico, como ícono cultural y como estrella del rock, ¿no? ¿Cómo ves, Arturo? Sí, Fabián, fíjate que pues uno ya como profesional, así los, en el caso de los Doors, ya al llegar a tener la oportunidad de estar en grandes escenarios, incluso en la televisión, la radio y todo eso, y ser conocidos en gran parte del mundo, pues como que te hace que te formes retos, ¿no? Y siento que algunos de los retos de Jim Morrison fueron esos, ¿no? Lograr impactar en el público. Y para lograr impactar en el público, pues tuvo que hacer algunas cositas de las que hablamos, ¿no? De las que hizo, ¿no? Claro. Llamar la atención, causar polémica, ¿no? Porque era parte, claro, como que de la manera de hacerse publicidad, ¿no? Y de estar presente en la boca de todos, ¿no? Y es parte de la creatividad, ¿no? También de un artista, ¿no? Y sí, también sabemos que pues, era la cultura, ¿no? De la época, ¿no? El protestar o el hacerse notar de alguna forma y decir algo, ¿no? Sí. Pues podemos ver que también, no sé, John Lennon traía su rollo político de enclaustrarse con Yoko en una cama, ¿no? Uh-huh. Y protestar desde ahí, o los mismos Rolling Stones, ¿no? Con el festival de Hyde Park. Uh-huh. Y todo este movimiento que era el Flower Power, pero de una forma cruda, ¿no? O sea, no eran protestas por un lado amable, ¿no? Sino eran protestas crudas. De alguna forma, expresiones crudas de la cultura que se vivía en esa época. Fue una de las épocas para mí más crudas, más violentas, más fuertes en cuanto a problemática social y política de la época, de que se han vivido en toda la historia, y sobre todo una de las épocas más creativas de la música, ¿no? Y del arte en general, porque pues también había mucha pintura, mucha poesía en aquella época, ¿no, Arturo? Sí, sí, Fabián, así es. Una rola más, Fabián, ¿no? Sí. Pues ahora nos vamos con Backdoor Man. Va. Ya estamos en el lado B, ¿no? El lado B, así es. Va. Backdoor Man. Ese fue el tema que acabamos de escuchar del disco The Doors, de los Doors. Bueno, pues acá nos comentan, acá los seguidores de la Casa Radio, Alexa nos comenta que pues acá ese patito está acá muele y muele, y nosotros acá bien inspirados en la plática y el pato acá distrayéndolos. Pero pues ya lo corrimos al patito. Recuerden que estamos en una granja. Hay conejos, perros y patos. No, no es cierto. Pero gallos, sí tenemos... gallos y borregos como en el video. Dale. No, lo que pasa es que aquí mis sobrinos pues tienen sus mascotas y de repente las tienen aquí cerquita y hacen un escándalo, pero ya los llevamos un poquito lejos de aquí. Esta es una muestra más, banda, de que la radio independiente florece donde quiera, hasta en las granjas, ¿eh? Sí, en sí. Los callejones y en cualquier lugar donde se le permita. Sí, así es que no se limiten, y los que quieran hacer una radio lo pueden hacer donde quieran. Así es. No, háganse un espacio ahí donde puedan hacer sus transmisiones y ya. Por cierto, vamos a lanzar un comercial. Aquí se da el servicio de grabación, masterización y mezcla a proyectos de bajo presupuesto. También les hacemos sus videos, sus videoclips, y les hacemos toda su publicidad impresa, ¿eh? Cualquier cosa que necesiten, playeras, stickers, tarros, todo lo que usted quiera, ¿eh? Buenos precios. ¿Me da, Fabián? Precios. del Viernes Negro, ¿cómo se llama? El Buen Fin, ¿no? El Viernes 3 ibas a decir, ¿no? 2x1 en el Buen Fin, ¿no? Arturo, ¿verdad? Sí, ándale. Anímense, jóvenes, y saquen adelante sus proyectos, no sí. tengan miedo. No se queden ahí con sus creaciones ahí así paradas. Así es. Pues muy bien, Fabián. Aquí vamos a mandar unos saludos, ¿no? Sí. Bueno, pues primero aquí a Alexa, que se conectó. Ha sido fan ya también. Alexa, saludos. A ver cuándo vienes a platicarnos de esta colección que heredaste a CDMX, la sí. casa radio, la casa del rock. Ya estamos usando de nuevo la tornamesa, Alexa. Ya le compramos la aguja y ya estamos ahora sí. Ahí de nuevo está. Con los acetatos. Ya ves que tú nos dijiste que no podíamos dejar de transmitir esos acetatos, que es de alguna manera el alma del programa, ¿no? Pues ya te hicimos caso y ya estamos aquí otra vez, haciendo ruido con esos discos. Esas deliciosas pizzas negras que recién salen del horno, ¿verdad, Turo? Sí. Pues también aquí mi sobrino Juan Pedro, que es un gran fan de The Doors. Él tiene la influencia aquí de la casa, ¿no? De los hermanos, de sus tíos, de sus tíos principalmente, ¿no? Que fuimos bien dorsianos. Pues él recibió toda esa influencia y él ahora se dedica a manejar tráiler, Fabián. Ah, órale. Y anda por toda la República Mexicana y siempre carga su música, ya sabes. Siempre lleva su colección completa de los Doors. Sí, no le falta, me cae. Siempre anda acá bien inspirado ahí recorriendo el camino, escuchando buena música, ¿no? Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Y sobre todo para no dormirse, ¿verdad? Sí, te voy, es bien fan de los Doors. Qué chido. Saludos. También a mi buen amigo Jim, Raúl Jim. Que no pudo venir hoy, me dijo que estaba acá con un compromiso que era imposible, ¿no? Desafanarse y pues bueno, pues ya. Es el limitador oficial en México de Jim Morrison, ¿eh? Para la banda que lo quiera contratar. Sí, es por eso lo queríamos traer para acá, para que nos platicara todas esas experiencias que ha tenido, ¿no? Pero pues ya no se pudo, pues ni modo. También a mi buen amigo Sergio. Saludos. El buen amigo Sergio Núñez, que ya también estuvo por acá platicándonos del disco de Queen, del especial de Queen, ¿no? Así es. Que transmitimos. Así es. Y por cierto, ya vi la película, Fabián. Ah, ¿qué tal? Pues se me hizo buena, la verdad, me gustó. ¿No te conmovió? Pues muy poco, ¿eh? La verdad, ¿qué pasó, Arturo? Fíjate, es que he visto unos videos, claro. Ajá. Unos videos que la verdad se me han hecho muy, muy intensos, muy llegadores. Ajá. Y pues yo me esperaba una onda así, ¿no? Que de impacto, ¿no? Y pues y no. Sí, como que me quedó de ver esa parte. Bueno, ¿no? Es que también es una película que es mainstream, ¿no? Está hecha pues más que nada para vender palomitas, o sea. Sí. No vamos a decir que es una pieza súper artística, pero sí es un tanto cuanto apegada a la historia real, sí, ¿no, Arturo? Y sí está agradable la película, pero digo que sí, yo me esperaba así como que esa parte así más. La neta, más a mí lo que no me gustó mucho, fíjate que todo está bien, ¿eh? La música, la ambientación, todo está perfecto. Ajá. A mí lo que no me gustó mucho fue el actor que pusieron de Freddy, no manches, o sea. ¿A poco, bueno. digo, o sea. Estaba muy, muy oclayón, ¿no? Muy ojón para ser. O sea, la verdad, Freddy no estaba tan feíto. Dale, pues sí, pero. Pues estaba guapo, ¿no? Pero fíjate, según me platica Alexa, que ese actor fue el que más se la rifó para poder hacer la caracterización. Para bueno, eso sí. Sí, porque probaron a varios y la verdad, pues no. No daban el ancho. Sí, no daban el ancho. Y no, este ahí actor sí, ¿eh? Fue ahí que sí. Fue el que sí se rifó un poco más. Actúa genial. Sí, sí. Pero. No me late su físico. Bueno, a mí sí, no es de que me tenga que gustar el canijo, pero. Pues ya, ¿qué se me hace que le quieras dar unos besotes, no? Sí, ¿no? Dices, ojalá y sea parecido a Freddie Mercury para buscarlo. Ojalá y sea, ¿no? Para buscarlo y abrazarlo, ¿no? Ándale. Apapacharlo. No, pero la verdad. Ajá. Es conmovedora la parte donde se presenta en Wembley con We Are the Champions. Uh-huh. Para mí la que más me llegó y obviamente Bohemian Rhapsody, ¿no? Sí. Sí, a mí se me hizo así agradable la película, así sí es, ligerita. Sí, es como para pasártela chido en el cine, ¿no? Más que y nada. Aparte, pues como ya sabes que como estamos en la música, también nos gusta la onda de estar en un grupo y todo ese rollo. Ajá. Pues ves todo su proceso, ¿no? De cómo fue que se fueron formando. No vamos a platicar el final ni vamos a hacer spoilers, pero sí vamos a decir que, sí. que si tú eres fan de Queen así acérrimo y a muerte, no vas a estar muy de acuerdo con la película, ¿no? Sí, no tío, pero así como te digo que está agradable, pues como para darte más o menos la idea de cómo es que trabaja un grupo, ¿no? Es buena, ¿no? Es buena. Sí, cómo trabaja un grupo en el estudio, cómo se avienta a hacer sus proyectos, ¿no? Cómo son arriesgados, ¿no? Para ¿sí? obtener ciertos resultados, obtener ciertos logros, ¿no? Sí, y sobre todo la problemática que trae él, ¿no? De identidad, más que nada, ¿no? Uh-huh. Cómo él, pues, le repercutió emocionalmente todo eso, ¿no? Sí. Y era una persona sumamente sensible, ¿no? Entonces ahí se refleja todo. Pues al igual que Jim Morrison, ¿no? O sea, dime qué artista no es sensible, ¿no? Sí, sí. Si hablamos, por ahí también hay películas, les recomiendo, de la infancia y adolescencia de John Lennon, del mismo Jim Morrison, hay varias películas. Creo que les falta hacer una de Paul McCartney, ¿no? Estaría chido que hicieran una de este cuate. Dale. Sí, pues hay mucho material también de... O de Led Zeppelin. De dónde agarrar. De Led Zeppelin, qué historia sería también. Pero bueno, ya nos salimos mucho del tema. Y hoy estamos hablando de Su Majestad el Rey Lagarto, ¿no? Sí, de Jim Morrison. Y de los Doors, ¿no? Sí, de los Doors, porque casi siempre nos olvidamos de los Doors. Sí, de los Doors, gran banda, ¿no? Pero bueno, yo quiero recalcar que uno de sus fuertes de los Doors, no sé si estés de acuerdo conmigo, eran las presentaciones en vivo, ¿no? Sí, sí. Porque si tú ves este álbum, que es el Live at the Isle of Wight, o el mismo, el azul que tienes aquí, ¿cómo se llama? El Absolutely Live. Absolutely Live, el Alive She Cried, etcétera, etcétera, infinidad de discos en vivo, ¿no?, que tienen ellos. Sí. Pero hay muchos bootlegs, o sea, discos no oficiales. Pero en todos ellos tú vas a ver esa potente y fuerte personalidad de Jim Morrison, ¿no? Sí, sí. O sea, él nunca daba tregua, ¿no? Siempre era una calidad de músico en vivo, pero a toda prueba, ¿no? Sí, es que eran bien profesionales también. Sí. Yo creo que ese fue la clave del éxito de los Doors, que tenía de respaldo a tres músicos súper profesionales, súper dedicados y siempre trabajando en lo suyo, ¿no? Sí, con excelencia. Y al frente, pues tenían un frontman que pues es, para mí, de los dos o tres más carismáticos de la historia del rock, ¿no? Pues sí, fue bien. Ponlo junto a Freddie Mercury, si quieres, también. Sí, sí. Junto a Lennon también, ¿no? Sí. O sea, era de lo mejor, junto a un Mick Jagger también, ¿no? O sea, eran pesos pesados y pesos completos de la escena, ¿no, Arturo? Sí, sí, digo, y Jim Morrison se fue ganando ese lugar poco a poco, ¿no? Fue agarrando esa confianza, hasta que logró posicionarse como lo que fue, ¿no? Y es uno de los grandes de todos los tiempos, ¿no? Así es. Como vocalista, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a la penúltima rola del show de hoy, ¿no, Arturo? Sí, ¿cómo es tú? Sí, ¿qué rola ves? Es una que se llama Take It As It Comes, o Tómalo Como Viene, de este álbum. Time to live, time to lie, time to die. Take it easy, baby, take it as it comes. Don't move too fast. Tómalo Como Viene, The Doors, Recuerden que nos pueden visitar ahí en Facebook, búsquenos como CDMX, La Casa Radio. Ahí denle like a la página para que se enteren de todo lo que vayamos publicando ahí acerca de las transmisiones y de los programas que vamos transmitiendo. Bueno, pues seguimos aquí, Fabián. Sí, verdad, es muy importante que los escuchas nos retroalimenten, que nos hagan peticiones, en qué estamos bien, en qué estamos mal, qué les gustaría escuchar también. Porque alguien levante la mano y diga, a ver, yo quiero acompañarlos ahí en la cabina para transmitir uno de mis álbumes favoritos, ¿sí o no, Arturo? Sí, aquí está abierta las puertas, ya saben. Nada más pónganse en contacto con nosotros y nos organizamos. Así es, bueno, yo quisiera mandar saludos a Lázaro, a Javier, a la banda de la Anáhuac, a Luis, a Daniel, a Abraham, a Pepe, aquí a la banda de Azcapotzalco, a Kate, a Israel hasta Chile, allá en... ¿Dónde vive? ¿En Santiago? No sé, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero allá en Chile, güey. Acá, al licenciado Munguía, a mi jefecita Estela, al Cleto, a toda la banda de por acá, al Davicho, que pues nunca se conecta, pero le mandamos saludos a Sergio, ya le mandamos saludos, pero también le mandamos saludos. Uh-huh. Y pues a todos esos cuates que nos están oyendo, y también a los que no nos están oyendo, que es más importante, ¿no? Para Dale. Que nos oigan. Sí, y después les vamos a hacer llegar la transmisión también. Así la es. Grabación, ¿no? También aquí a mi sobrino Juan Ángel, que también es un gran rockero. Le gusta mucho el rock también. Y pues aquí, por aquí se conecta para escucharnos, ¿no? Así es. Yo le mando también saludos a Ana Laura, a Lalis y a Vale, que están allá en la casa. A ver, por acá también nos están escribiendo acá en Facebook, Fabián. ¿Quién sabe quién sea? A ver, vamos a ver quién se está conectando aquí en las redes sociales. Dale. A lo mejor tú mismo te estás retroalimentando, ¿no, Fabián? Sí, yo creo que sí. Acá luego me da por retroalimentarme telepáticamente. Sí, ¿no? Está bien. Pues sí, seguimos aquí hablando de este grandioso disco. Bueno, pues sin ponernos trágicos, vamos a decir que, como todo ser humano, Jim Morrison pues tuvo a su peor enemigo en sí mismo, ¿no, Arturo? Porque pues, tú sabes que el peor enemigo de un ser humano es él mismo, ¿no? Sí, sí. Entonces aquí no fue, vamos a decir, no fue ni la droga, no fue ni el rock and roll, no fue ni el entorno social o político, ¿no? El que absorbió a Jim, ¿no? A mí se me hace una historia un poco en paralelo con la de Kurt Cobain, ¿no? El de Nirvana, Arturo, porque pues ellos ya al alcanzar la fama y el éxito y todo el billete que pudieran tener, pues se dan cuenta de que eso no es la felicidad, ¿no? Y sufren una especie de desencanto ante la vida. Sí, sí, es una decepción, ¿no? Y más grande aún, una decepción ante la industria discográfica, que no era lo que ellos imaginaban, ¿no? O sea, ellos vieron que pues en la industria discográfica pues todo es en aras de las ventas, ¿no? Sí, de los intereses económicos. Como en cualquier negocio, ¿no? Uh-huh. Entonces el artista, como tú bien sabes, Arturo, porque también eres artista, te vas a entrar en enfrentar esa disyuntiva, ¿no? De la creación o el billete, ¿no? Uh-huh. Entonces, ¿qué vas a poner delante, ¿no? ¿Qué es para ti prioridad y qué es para ti más importante? Uh-huh. Entonces, el resultado de eso, pues Jim Morrison se retira con Pamela, su gran amor de ese entonces, y se van a París. Fíjate, Fabián, haciendo una pequeña pausita en eso, ¿sí? ¿Qué dices? Esta es una cosa muy, ¿cómo te diré? Muy constante, ¿no? En que viven las bandas con las compañías, ¿no? Sí, los rockers, ¿verdad? Sí, es que es constante. Que el grupo tiene la idea de su música. Ajá. Y así es como la quiere grabar, ¿no? Su música, ¿no? Entonces de repente se encuentra con la compañía que dicen, ¿sabes qué? Te vamos a poner un productor y el productor se va a encargar de dirigirte para que esto funcione más, mejor, ¿no? Y lo acabamos de ver con Hendrix, ¿no, Arturo? ¿Sí? Y con Boston también. Entonces muchas veces eso es lo que le saca de onda a los músicos, ¿no? Que de repente pues que quieran modificar demasiado sus obras, ¿no? Sí. Y hay veces que sí ceden y tienen buenos resultados, pero hay veces que no, ¿no? O hay veces que hacen cosas que pues ellos no, ya no quieren repetir, ¿no? Porque en el caso de Jimi Hendrix le pedían que hiciera rolas muy parecidas a la de Neblina Morada, ¿no? Para repetir el éxito, ¿no? Como que estos güeyes creen que es cuestión de fórmulas, ¿no, sí, Arturo? Sí, siempre lo han hecho así como que, bueno, muchos, ¿no? Ajá. De repetir, ¿no? Lo que el éxito de una rola, pues hazte algo similar, pues, para continuarle, ¿no? Y que siga sonando lo mismo, ¿no? Como si fuera reggaetón, ¿no? Sí, vamos a decir. Algo así. Entonces muchas veces los artistas pues se sacan de onda, ¿no? Por eso, ¿no? Y dicen, agárrate, pues, el mismo tú. Digo, pues, ¿cómo crees, güey, que siempre voy a hacer lo mismo, ¿no? Yo exacto. Trato de hacer siempre cosas diferentes y lo que quiero es libertad, pues, para poder crear mis cosas, ¿no? Exacto. Entonces se le pasó a Jimi Hendrix, ¿no? Cuando dijo, no, ¿sabes qué? La compañía ya no me da chance de hacer lo que yo quiero, pues me desafano y... Y yo produzco lo mío, ¿no? Y voy a hacer mis cosas, ¿no? Y fue como le hizo, ¿no? Y compró, hizo su estudio y se dedicó a grabar sus canciones, aunque ya no tuvo chance de sacarlas, ¿no? Porque exacto. Murió. Y lo mismo le pasó a Queen, igual también lo querían controlar en cuanto a creación y pues... Ya ves lo que tuvo que hacer, ¿no? Desafanarse de ahí, de esa compañía. Y hacer su onda, ¿no? Y gracias a eso, pues lograron sacar grandes temas como la de Rhapsody of Bohemia. Así es. Sí, ahora sí que le dieron rienda suelta a su creatividad, ¿no? Y fíjate, Arturo, que tocante a lo que dices, hoy vivimos, démonos cuenta, una época privilegiada, ¿no? Uh-huh. En donde puede haber la autoproducción, la autoedición y la autopromoción, ¿no, Arturo? Sí, es una parte importante. Que es a lo que llamamos a la banda a que se autoproduzcan aquí con sí. CDMX, La Casa Radio, La Casa del Rock, haciendo tareas el comercial. Sí, sí. Pero bueno, a fin de cuentas, tú puedes tener el control de tu producción, de tu grabación, de tu composición y de tus arreglos, ¿sí o no, Arturo? Sí, aquí lo importante es de que le den rienda suelta, ¿no?, a la creatividad. A su rollo que sí, traigan en la cabeza. Y que se preparen también, ¿no? Que se preparen acá estudiando, ahora sí que adquiriendo conocimientos que les así puedan es. Servir para desarrollar lo que quieren, ¿no? Sí, bueno, aquellos tiempos donde si tú no recurrías a una transnacional, nomás no grababas uh-huh. y nomás nadie te conocía, pues estaba cañón, ¿no, Arturo? Porque si ellos te veían el talento, si te veían... la posibilidad de explotarte te daban chance, ¿no? Sí. Si no era así, y luego eran contratos donde te exigían una producción en determinado tiempo, ¿no, Arturo? Sí. Y con determinadas características. Entonces eso, a fin de cuentas, pues va rompiendo con esa... trae una desilusión en el músico, ¿no, Arturo? ¿Cómo ves? Sí, la verdad sí. Una vez vi un video de Frank Zappa. Así donde es. Donde habla, ¿no?, acá de las producciones, ¿no?, que estaban surgiendo en ese tiempo. Así es. Y él vivió ese cambio, ¿no? Ajá. Dice, en el tiempo en que yo grababa, me empecé a iniciar en esta onda de grabar discos. Así es. Pues los productores pues nos daban rienda suelta, cabrón. Digo, ¿sabes qué onda? No, pues a ver, sí, ¿qué traes? No, pues ¿qué traigo esto? Pues que se grabe, ¿no? Va, arriesgaban. Y ya después fue cambiando la onda y muchas veces los productores como que querían asegurar las cosas, ¿no? Y recurrieron a chavos que les gustaba el rock. Ajá. Para jalarlos como productores, ¿no? Pero chavos que obviamente no tenían... nada de experiencia. Sí, no, y que ellos de alguna manera pues iban a limitar todo porque nada más iban a basar en sus propios gustos. Y muchas veces había bandas como que pues raras, por así decirlo, para ellos, ajá. que las hacían a un lado, ¿no? Porque no, pues esta banda no me gusta, pues no graba. Más bien los movía el gusto personal, ¿no? Sí, entonces, no tanto la experiencia de un ejecutivo que ya sí. venía con un conocimiento de lo que funcionaba, ¿no? Sí, pero tengo que el Frank Zappa dice, no, pues prefería yo los directivos de las sí, compañías eran más arriesgados, aunque no conocieran nada de música, sí, sí, pero que arriesgaban, ¿no? En grabar así grupos, ¿no? Sí, porque te decían, bueno, esto puede funcionar, vamos a aventarlo, ¿no? Sí, funciona o no funciona, pero vamos a hacerlo, cabrón. Pero un joven de estos experimentados, como tú me dices, de plano decía, Nel, esto no sirve y sí, a la goma. Entonces limitó muchos proyectos, ¿no? Sí. Entonces muchas veces es la onda, ¿no? Ahorita en la época en la que estamos viviendo, como bien dices, cañón. Pues tenemos chance de hacer nuestras propias producciones, ¿no? Y hacerlas a nuestra manera. Así es. Pero aquí la onda sí es arriesgarnos, ¿no? Hacer nuevas cosas y prepararnos y hacer lo mejor posible, ¿no? Porque nuestras producciones suenen de calidad. Y la ironía es que hoy en día que hay toda esa libertad, ya no surgen estas genialidades. Sí. A mí me parece que ellos que trabajaban bajo toda esa presión, pues se veían forzados, ¿no? A sacar algo bueno. Sí. Ahora con tanta libertad, pues también la libertad te llega a hacer daño porque pues, le echas la hueva, ¿no? Sí, es que como tienes ya todo a la mano, ¿a poco todo, no? Todo tan fácil, cabrón, sí, ¿no? Que muchas veces dejas hasta de producir porque dices, ay, en cualquier momento lo hago, ¿no? Ay, mañana, ¿no? Sí, pero si la no... La procrastinación. Sí, pero si no determinas en hacer las cosas... Exacto. Pues nunca van a surgir, cabrón. Tienes que tener esa pasión por hacer las cosas. Sí, sí, sí. Motivarte, tocar y tocar, porque también se trata de que muestres tu material en vivo, ¿no? Así eso es. Eso es lo que te va a retroalimentar para poder seguir poder crear, ¿no? Material que puedas compartir ya por internet sí. o como discos y eso. Ahí es donde la banda te va a decir, me gustas o no me gustas, sí. Si la haces o no la haces, ¿no? Sí, pero tienes que hacer es esa parte importante. Así es, Arturo. Bien, Fabián, ¿qué más nos platicas acá de Bueno, pues, Doors? Decíamos que ante todo este desencanto, del que ya ahondamos un poquito, pues Jim Morrison se retira a París a enfocar, a vertir todos sus esfuerzos en lo que más le gustaba, ¿no? En una de las cosas que más le gustaba, que era la literatura. Ya decepcionado, ya alejado de toda esta industria, pues se va a París, donde el 3 de julio del 71 lo encuentran muerto en la bañera. Según datos oficiales, por un ataque cardíaco, me parece, derivado de su adicción a la heroína. A los 27 años se nos fue, así que este gran ícono. Y hoy en día en este cementerio en París, su tumba, que está por ahí, se llama Père Lachaise, creo. Su tumba es de las más visitadas. Por ahí puedes ver a Balzac o a Julio Verne, no sé cuántos grandes artistas. Y en su epitafio se lee Jim Morrison, poeta. Uh-huh. Así de fácil, así de sencillo. Un gran ícono, una gran figura en el rock and roll, Arturo. ¿Cómo ves? Bien, Fabián. Pues sacó como 3 libros, ¿no, Fabián? Sacó, sí, varios libros. Ajá. Sí, o sea que no nada más. Ahora sí que en el periodo, como cuando estuvo activo con los Doors, estuvo sacando sus discos, sus libros también. Y también, como ya pudimos mencionar, puede el público, puede la banda buscar sus grabaciones, sus poemas grabados en varios discos, ¿no? Que sí han aparecido, oficiales y no oficiales. Por ahí un poema que a mí me gusta es el llamado Latitudes Equinas. Uh-huh. Había un álbum, yo tenía ese álbum, era muy bueno, era un recopilatorio que se llamaba Escenas Fantásticas en la Mina de Oro, y ahí traía ese poema. Me encantaba, ¿eh? Sí, me encantaba. Y ya ves que los musicalizaron, ¿no? Sí, es cuando él ve en una pintura cómo están aventando unos caballos al mar. Me parece que desde un galeón. Y pues queda grandemente sorprendido y maravillado con esa obra, y pues la plasma la impresión que tenía de esto en un poema que se llamó Latitudes Equinas. Hay que buscar todo el material de Jim Morrison, no solo como cantante de los Doors, sino pues como poeta, ¿no? Sí, Fabián. Así es, Arturo. Sí. Bueno, pues fíjate, muy bien todo lo que nos platicaste hoy, Fabián, ¿eh? Muy interesante todo esto. Sí, hombre. Y a ti personalmente, Fabián, ¿qué te hace sentir la música de los Doors? Ya ves que tenemos música que es un poco intensa, así muy agresiva, ¿no? Música que es muy tranquila también, muy romántica, sí. Música que es más viajada, ¿no? ¿Tú qué sientes con esa música de los Doors, Fabián? Pues a mí se me hace como que es el soundtrack de alguna parte de nuestras vidas, ¿no? Porque yo, como fan del rock and roll, pues yo empecé, como todos, escuchando algo, no digamos más fresa, sino más ligero. Vamos a llamarle ligero. Yo empecé escuchando a los Beatles. Pero pues, por una lógica por ahí, se me fue metiendo el gusto por los Doors, ¿no? Uh-huh. Y los Stones. Uh-huh. Pero los Doors tenían algo especial, no me sonaba tan al rock and roll convencional que se venía oyendo, ¿no? Uh-huh. Sino que su fórmula pues sí tenía que ver con cosas un tanto cuanto más exóticas, más, podríamos llamarle, progresivas. Y yo sentía que era algo especial, que era algo diferente, que era algo que llenaba un espacio que uno no sabía que existía, ¿no? Dentro del gusto musical. Entonces a mí me atraía mucho, mucho el órgano, ¿no? Ese sonido le daba un toque exótico, ¿no? Yo a veces así morro me figuraba como que las mil y una noches, no sé, un rollo así muy loco, ¿no? Sí, sí. Pero mezclado con progresivo, ¿no? Y era un viaje para mí colocarme los audífonos y cerrar los ojos con el Walkman, ¿no? Y esa era la magia de los Doors, ¿no? Que te llevaba a otras latitudes. Normalmente esta música, no sé si te pasa a ti también, tú la escuchas y te trae imágenes, sí. Muchas imágenes, muchas historias, ¿no? Que tú vas construyendo en tu mente y en tu interior, en tus emociones. O sea, no es como que, como la música comercial, ¿no? De que ya todo está para digerir, para tragar y digerir, ¿no? Sí, sí. Aquí tú tienes que darle tu propia interpretación y tu propia... Tú tienes que pintar tu propio panorama, tu propio paisaje con lo que estás oyendo, ¿no? Sí. Entonces nos daban pie a que nosotros creáramos nuestra historia, nuestro paisaje, nuestra mente, ¿no? Y era lo chido de los Doors, ¿no? Sí, que sentías que, parte de algo especial, ¿no? Sí, es muy interesante todo eso que uno siente cuando escucha esa música, ¿no? Porque yo también cuando la empecé a escuchar, pues... Al principio, pues como que decía, pues es música para locos, ¿no? Porque la escuchaba mis hermanos. Pero yo estaba bien morrillo, ¿no? Tenía como los canales ya estaban locos. Yo tenía como unos 6 años. Así. Ándale. Pero después ya cuando vas creciendo, pues ya sabes que vas pues ya como que en busca de cosas nuevas, ¿no? Y de emociones, ¿no? Ya cuando así tienes es. Como que los 13, 14 años, ¿no? Que ya empiezas a querer experimentar cosas, ¿no? Que hacen los grandes. Así es. Y empiezas a escuchar la música también y te empiezas a conectar con esa música, ¿no? En este caso, la de los Doors. Así es. Pues yo la escuchaba y pues también me hacía sentir cosas así muy, muy especiales, ¿no? Muy diferentes, ¿no? Así de la demás música que yo escuchaba por lo regular, ¿no? Uh-huh. Y pues así como dices que también te hacía unos viajes, ¿no? Sí. Unos viajes, pero esos viajes para mí eran así como, ¿cómo te diré? Pues eran viajes en los que igual no viajaba así viendo demasiadas imágenes, ¿no? Pero sí me hacían sentir, haz de cuenta... Pues como que más libre, cabrón. Más libre y me hacían como que vivir más intensamente ciertos momentos, ¿no? Haz de cuenta que un cotorreo con unos amigos, ¿no? En tal lugar, pues haz de cuenta, pues lo recordaba, ¿no? Uh-huh. Lo recordaba ese cotorreo que tuvimos con esta misma música, ¿no? Pero lo disfrutaba tanto, cabrón. O sea, te aportaba cierta energía, ¿no? Cierta... Sí. Sí, o que tienes tu novia, ¿no? Tu chava, ¿no? Entonces esta música te llena así como que de inspiración también como para llegar y ser más romántico con ella o no sé qué. Imaginar cosas, ¿no? También así como que cosas más locochonas porque pues eras un niño, ¿no? Pero con esa música pues yo sentía que ya era un adulto. O sea, te guiaba por emociones esta música, ¿no? Sí. Por ciertas emociones. Sí, sí, yo ya me sentía, ahora sí que, pues no sé, así como más maduro, ¿no? Sí. Y escuchando esta música, pero aún así yo siendo un niño, ¿no? Pero con las ganas de hacer cosas de grande, cabrón. Así como de una persona grande, güey. Pero que te das cuenta que muchas veces ni siquiera una persona grande, pues, quiere hacer cosas como las que yo me imaginaba, ¿no? A lo mejor en ese momento, ¿no? Pues cosas así, ¿no? Muy, muy, muy locochonas, ¿no? Que te despierta, ¿no? Escuchar música como esta, ¿no? Música de los Doors. Y no faltaba que quisieras tocar música como los Doors, ¿no? Sí, porque también. Pues, también decías, me gustaría sonarle a la guitarra como este cuate o sonarle al teclado como Manzarek, ¿no? Sí, y te vas dando cuenta de que esos artistas pues son unos grandes maestros, ¿no? Así es. Porque no nada más se trata de querer ser músico como ellos, sino que ellos tienen una preparación tan vasta acá, en experiencias, en cosas que han vivido, en lo que han estudiado, así es. Que lograron crear esto, ¿no? Esta música tan grandiosa, ¿no? Así es. Entonces uno, por más que quisiera hacer esa música, si no tienes esa experiencia, cosas así como las que ellos vivieron, esa preparación, pues no la vas a lograr. Sí, porque es el punto exacto del tiempo y el lugar. Sí. Cuando ellos aparecen, ya con todo eso, esa experiencia que traen, ¿no? Sí, son influencias que uno adquiere, pero te das cuenta de que necesitas una preparación para poder lograr hacer cosas no iguales, ¿no? Sino que hacer tus propias cosas, ¿no? Así expresarte es. Con lo tuyo, ¿no? Con tu... Sí, con en, tu... en un contexto cultural diferente, porque venimos de contextos culturales diferentes. Sí, sí. Pero hacemos conexión todos con la música de los dos. Sí, pero te inspiras y como tienes esa música tan metida, pues puedes crear atmósferas no iguales, pero similares a esas sensaciones, ¿no? A esas atmósferas que te lograban transmitir eso que sentías, ¿no? Así es. Uh-huh. Muy bien, Fabián. ¿Qué más quieres abundar, Fabián? Pues simple y sencillamente que pues nos ha dado gusto hacer este especial de los Doors porque pues es algo que debíamos al público y a nosotros mismos porque pues es una de las bandas que nos influenciaron de muy chavos, ¿no? Y que pues sabemos que al público le gusta y que el público lo pide y pues por eso estamos aquí. Y más que nada porque la calidad de esta banda lo amerita. Y el rescate tanto del disco de vinil como de estos excelentes álbumes es una tarea muy valiosa para promover la cultura. Porque básicamente nuestra tarea es promover la cultura. La cultura de la buena música, la cultura del rock, la cultura de estos formatos ya olvidados, ¿no? Y pues es lo que yo recomiendo, que se preserve, ¿no? Que se difunda todo este material y todos estos formatos que siguen siendo geniales, ¿no, Arturo? Sí, Fabián. Ahora sí que lo que estamos haciendo pues es revivir, ¿no?, muchos discos que estaban ahí guardados durante años, que sabemos que son unas grandes joyas que no pueden quedarse ahí, ¿no? Que hay que compartirlas. Así es. Pues bien, Fabián, que nos vamos a despedir con una rola, ¿no? Nos vamos con la última. Y bueno, pues como es la más larga del álbum, nos pasamos a despedir, no sin antes decirles que agradecemos su escucha y que sigan metiéndole a la buena música, al buen rock. Practiquen ese deporte, como dice Alex Lora. Y pues que Dios los bendiga a todos, de mi parte. Y saludos de nuevo. Sí, pues cuídense mucho, soy Arturo Chandra. Ya saben, están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. No se olviden de visitarnos, ¿no? Ahí en la página de Facebook. Búsquenos así como es. CDMX, la casa radio. Pues bien, Fabián, vámonos con esta rola que se llama... El fin, ahora sí que el fin. Ahora sí que el fin. Nos vamos con esta rola. Nada más déjale a Tino. Vas. Ahí está.

this is the end. You take the breath. This is the end. My only friend, the end. It hurts to set you free, but you'll never follow me. The end of laughter and soft light. The end. Bueno amigos, pues ese fue el especial de The Doors. Hablamos de este grandioso grupo. Aquí mi buen Fabián nos empapó, ¿no?, de esa gran información que él suele conseguir, ¿no?, cuando se trata de hablar de alguna banda. Y vamos a agradecer también a mi buen amigo René, que nos prestó este disco, ¿no? Y que también es su cumpleaños, Fabián. Bueno, no sé si sea su cumpleaños, pero me platicó en la mañana que lo vi que iban a hacer una fiesta, pues para festejar el cumpleaños de varios, y está incluido él ahí. Happy birthday to you, René. Chido, un abrazo allá en la tocada. Nos invitó al toquín, Fabián, a ver si le caemos, ¿cómo ves? Sí, pues estaría chido, ¿no? Pues ahorita nos organizamos a ver qué onda. Que las vaya enfriando. Pues ya estaban ahí, ya bien surtidos, yo creo. Ya están bien surtidos ahí. Y oyendo puro Halloween, ¿no? Oyendo puro rock. Así es. ¿No? Pues bueno, vamos a despedirnos ya ahora sí ya de esta transmisión. Pásenla muy bien. Nos vemos en la próxima, muchachos. Cuídense mucho. Buenas noches. Muchachos y muchachas, ya saben. Bye. Nos vemos. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.